Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Eros Ramazzotti lanza nuevo disco, Latido Infinito, y empezará su gira en Sevilla. El cantante italiano Eros Ramazzotti anunció este jueves su nuevo disco, Latido Infinito, que se publicará el próximo 16 de septiembre, un día después del comienzo de una gira mundial que dará inicio en la ciudad española de Sevilla y con la que recorrerá Latinoamérica. El nuevo trabajo discográfico de este artista, uno de los italianos más internacionales, contará con una versión en español de Latido Infinito y su primer sencillo, Ama, que fue publicado en la medianoche del jueves, según confirmó en sus redes sociales. Y en el Café Mañanero, escuchemos la música nueva de Eros Ramazzotti. Estrenemos Ama. Sideral hipótesis de no sentirse esclavo de nadie jamás y decidir ya siempre tu vida en toda autonomía, sin dudar y sin preocuparse de juicios de la gente y de hipocresía. De rumores, comentarios, de la envidia que crece día a día. Empieza aquí la nueva historia, habla de ti, tú el protagonista. Para estar mejor contigo, no eres tu enemigo. Ama como quieras, ya sin miedo, en libertad. Porque ahora ya quizás lo entenderás, los sentimientos no pueden encerrarse. Ama como quieras, que el amor te hace volar, porque tú sabes bien, renacerás todas las veces que amarás de nuevo. Llevar así por tu instinto y por su infalibilidad, sigue el camino del alma y comprende su identidad.